Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bien, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando con esta rúbrica que debemos al ingenio admirable de José Luis Mejía, el ángel de los teclados. Le mandamos un saludo por donde ande, ¿verdad? Fue una colaboración que tuvimos ahí y que bueno, ahí anda. Si un documental no puede cambiar el mundo, sí puede ayudarnos a cambiar lo que nos rodea. Tenemos una red de exhibición colaborativa que se llama Doctubre. Irrumpe en marzo para celebrar una primavera documental con 7 largometrajes mexicanos. Únete y sé parte del cambio. En este caso les vamos a invitar a dos que tenemos muy cercanos. El próximo 18 de marzo de 2022, este viernes a las 7, en la parroquia de Juchitepec se exhibirá Fiesta Nacional de Augusto de Alba, un retrato íntimo sobre el México profundo, una mirada a la vida y obra de una artista huixárika, de un torero de dinastía centenaria y de un albañil que interpreta a Jesucristo. Creo que la invitación suena atractiva de por sí. Por otro lado, el 25 de marzo de 2022, a las 5 de la tarde, Comala, se exhibirá en la parroquia de Atlautla. Es de Jean Cassini, de México, de 2021. Un hombre se reencuentra con su dispersa y disfuncional familia para confrontar la historia de un padre ausente, un sicario fallido, asesinado años atrás en la frontera mexicana. Estas son las invitaciones importantes. Vaya usted, diviértase, pásela bien y vea que la cultura no tiene por qué ser aburrida. Estas cosas son realmente admirables. Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité de Aire Oriente 2 en Chalco nos ofrece orientación gratuita. Para más informes, hable usted al 3092-1246. La atención que brindan, excelente, es de las 7 a las 20:30 horas. Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal, paso 12, nos ofrece orientación gratuita. Llame usted al 5583-08-1923. Ahí la atención es de las 10 a las 18 horas. Esta es La Voladora Radio, XHSA 97.3 en FM, en Amecameca, en franca rebeldía. Contactos en cabina, el teléfono 597-9785252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540615459. En Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio, en nuestra página web es www.lavoladora.com. www.cooperando.org. Bien, pues tenemos temas que todo el mundo ha estado ahí manejando y pues que nos encantaría que fueran realmente manejados con la seriedad que se debe. Por un lado, la guerra que se libra por la invasión de Rusia a Ucrania. Y por otro lado, algo que se viene importante como consecuencia de lo mismo, la cuestión de los precios de los energéticos. Realmente hay cuestiones que me impresionan por la chabacanería y francamente la tontería con que son tratados. Un tipo sube la gasolina a 30 pesos. Ah, ya está a 30 pesos la gasolina. Y lo sancionan. Y ahora lo defienden. Que porque a eso va a estar la gasolina y que es malo que el gobierno asuma el papel de financiero. Ya me imagino, si no asumiera el papel de financiero y hubiera subido la gasolina, la bronca, ¿verdad? No hagan caso a cuestiones así importantes. ¿Por qué? Porque este impuesto que no se cobra ahorita se llama Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Es una tabla en donde vamos a encontrar impuestos variados como azúcar, cacao y otros bienes, aguas envasadas, energéticos, que es el caso que nos preocupa, y bastantes más. Este famoso impuesto especial sobre producción y servicios, conocido como IEPS, está siendo absorbido por el gobierno con tal de que no se suba la gasolina. Imagínense, si aún así un tipo la sube a 30 pesos, por el hecho de que esté en Anzures, y en Anzures, él supone, que tiene suficientes papanatas que pueden pagar la gasolina al precio que se le pegue la gana al señor. Yo conozco esa gasolinería, está rumbo al circuito interior, pues no aporta nada nuevo, ¿no? Se vio cuando la época de la escasez de gasolina, que no era que trajeran gasolina Shell, sino que es la gasolina misma en México, y le ponen ahí una chiva y ¡ay! Todos sintiéndose la gran cosa porque consumen, según ellos, gasolina Shell. Shell quiere decir concha en inglés. Es una empresa energética de Holanda, bueno, ya no Holanda, de los Países Bajos. Y, pues eso es lo que es. Es una concha. Si quiere usted pagarlo, y si quiere sentirse la gran cosa porque usa gasolina Shell, hágalo. Pero no defiende a la gente que no lo merezca. Bien, paréntesis, se nos fue demasiado largo. Entonces, comentamos, ¿no? Realmente el conocer de los precios de las gasolinas implica especialidades verdaderamente importantes. Hace muchos años fui secretario técnico de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados y había un especialista con doctorado nada más siguiendo los precios de los energéticos, de lo cual ya llevaba más de 20 años el señor. Y ese grado de especialidad es la que nos permite saber. ¿Por qué? Porque ese precio es volátil, volátil como la gasolina, volátil como el gas. Y cualquier cosa lo influye para arriba o para abajo. Si alguien produjo más, hay cambios. Si alguien produjo menos, hay cambios. Si alguien está refinando de más, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es para andar ahí, que cualquier tipo llegue a opinar. ¿Por qué? Porque, pues, digo, realmente, tener la especialidad para piramidar adecuadamente los factores del IEPS, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, no es sencillo, no es sencillo. Ahora imagínense llevar el control de todo esto. Pero bueno, hay quien se siente la gran cosa, que puede opinar de lo que le quieran. No me extraña que ese señor hace unas semanas opinaba de la pandemia y de las vacunas, y antes opinaba del partido del Querétaro y el Atlas, y antes también opinó acerca del penacho de Moctezuma. Y bueno, el punto es, gracias a Dios podemos opinar. Gracias a Dios no hay cortapisas para eso. Pero ponerse a dar, según eso, comentarios doctorales, pues es para morirse de risa. Bien, vamos a continuar y les tengo un tema interesante. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 9:15. Esta es tu sangre cuando te inyectas. Esta es tu sangre cuando inhalas. Esta es tu sangre cuando te accidentas bajo los efectos de las drogas. Y esta, tu sangre cuando le haces al dealer. No importa qué droga química te metas, de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01-597-97-852-52 o al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, nuestro invitado el día de hoy es la música mexicana. Vamos a platicar. En realidad, así como no podemos datar una fecha exacta del nacimiento de la civilización en el lado americano de la Tierra, así de esa misma manera tampoco podemos nosotros datar la música de este lado. Sabemos que existía música. Y lo sabemos por muchas cosas. Tenemos nosotros que, por un lado, hay hasta las teorías más fantásticas y más absurdas de que las pirámides las construyeron los marcianos y demás cosas, y las cuestiones más dedicadas, más inteligentes, que nos hablan de hechos verdaderamente admirables. A la hora de teorizar sobre esta cuestión de la construcción de las pirámides, pues viene a la mente lo que ha sido someter esas piedras a una vibración. Y someter a esas piedras a una vibración es lo que más probablemente generó que pudieran haber sido transportadas las piedras y que pudieran haber sido elevadas. Tenemos nosotros los cálculos pitagóricos, en donde Pitágoras nos hace ver que ya conocía la frecuencia de las notas y su relación y lo que podían generar. Lógicamente esto en aquellas épocas no era un conocimiento que nada más tuvieran los griegos. Este conocimiento pues vino de Persia, vino de la India y se irradia hacia todo el mundo. Lo que pasa es que el eurocentrismo dominante no nos permite pensar otra cosa más que la música nació en Europa y que el fin de la música ha sido esencialmente lúdico, esencialmente para divertirnos, claro. A todos nos encanta la música y nos llega profundamente en cualquiera de nuestras manifestaciones. Pero esa música prehispánica en México, pues tenemos muy poca herencia. Es decir, podemos dudar hasta del huehuetl, porque están hechos a imitación. Es muy escaso lo que tenemos aquí. Las chirimías, pues ustedes saben, son mestizas, obviamente las vihuelas también. Y diversos instrumentos muy, muy, muy relegados. No sabemos cómo se tocaban, no sabemos cómo llegaron, etc. Tenemos, por ejemplo, nosotros aquí en el vasto territorio que va desde Xochimilco hasta la zona alta de Morelos y pasando acá por Juchitepec y todo. En fiestas religiosas se tocan una especie de guajes. Estos guajes los tenemos hasta en la iconografía maya, ¿verdad? Su sonido es, pues no es agradable, la verdad, porque no es muy melódico, pero sin embargo sí producen cierta sensación, cierta idea de las cosas. Asimismo, nosotros tenemos poca información acerca de cómo era esa música ritual que tenían los pueblos mesoamericanos, cuestiones importantes, ¿no? Como el obispo Sahagún, defensor de los indios, ¿no? Que es invitado a un festín en Texcoco. Y ahí queda admirado de cómo bailaba una niña, una señorita, pues con toda su gracia y todo. Se suspende tantito el sarao y demás cosas y él ve que regresa de inmediato la niña, pero ya no tiene sus movimientos. Son movimientos grotescos, como él lo dice, movimientos torpes. Y es que era solo la piel de la niña. La traía puesta encima un sacerdote. Lógicamente, Fray Bernardino de Sahagún monta en cólera. Él era pues un tipo de mucha enjundia, de mucha galleta, y mandó inclusive quemar la biblioteca de Nezahualcóyotl para que no quedara rastro de estas cuestiones que lo horrorizaron y a cualquiera nos hubiera horrorizado. Esperemos nosotros que se siga investigando sobre este tema que es fundamental y que arroje luces sobre muchas cosas. Pero después de eso tenemos nosotros que llega la conquista. Y en la conquista estamos hablando de 3 siglos. Apenas llevamos 2 siglos y cachito de independientes. Y como virreinato de la Nueva España fuimos 3 siglos, o sea, un cachito más o menos la tercera parte más de lo que hemos sido independientes. Y ahí nosotros encontramos desde el inicio referencias a la música. Tenemos referencias desde directas, rescates que hicieron Alba Xochitl y demás cronistas novohispanos, ya completamente, que rescatan versos. Pero no tenemos nosotros un texto aproximado en la música. Es decir, hasta el muy sonado himno a la Virgen de Guadalupe, que se supone que era una canción de Tonantzin, ¿verdad? De ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ese, pues es una aproximación que se tiene. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se tocaba. Pero pues eso aportaba a la religiosidad, al gusto y también al disfrute sin límites. Una de las fuentes principales que tenemos nosotros acerca de este fenómeno musical son los cuadernos de la Inquisición. Los cuadernos de la Inquisición, en donde, pues lógicamente, se quejaban de la persistencia de las ceremonias, de la iconografía y de la música prehispánica enfrente de las narices de los frailes españoles. Una demostración de esta la tenemos aquí muy cerca en Tlalmanalco, en la Capilla Abierta. Pues todo eso que se ve así, que son como querubincitos y angelitos, si los ve usted a contraluz, se va a dar cuenta de que son tlaloques. Es decir, preservaron su conocimiento y su manejo de la idea. Aquí sí, este es un tema muy interesante. ¿Hasta qué punto nuestra Santísima Virgen de Guadalupe es un producto de España, de Occidente, o bien es una diosa autóctona? Yo creo que las dos cosas, el guadalupanismo, y quien quiera que lo quiera examinar a la luz de lo que sea, se va a dar cuenta de que es muy diferente de la doctrina oficial, de la liturgia oficial. El guadalupanismo es, podríamos decir, otra religión corregida y aumentada y puesta al día con la realidad mexicana. Y esto lógicamente nos llevó a que las manifestaciones musicales alrededor del guadalupanismo se hayan generado en una forma muy peculiar. Es decir, normalmente empiezan con un saludo a los cuatro puntos cardinales, etcétera, etcétera, en donde pues aparecen los dioses principales de la iconografía azteca, pero después es la adoración de la Virgen, con saltos acrobáticos, una repetición muy, muy marcada del huehuetl y prácticamente siguiendo ese patrón rítmico, las maracas, bueno, no maracas, desde los huesos de fraile, etcétera, etcétera, la vihuela y las chirimías, pues esas sí se tocan muy diferente de acuerdo a la congregación de músicos que le está interpretando. Y ahí sí podemos hablar de una música antigua que tiene su correspondiente ahorita y que sigue más o menos siendo fiel. Obviamente la sonoridad de los instrumentos, las maderas que se usan, etcétera, han cambiado con el tiempo, pero sí podemos hablar de un hilo conductor que se va desarrollando. Tenemos por otro lado lo que es la música más de corte europeo, que se estudió aquí y que realmente tuvo producciones impresionantes. El barroco mexicano es comparable al de cualquier lugar del mundo. Podríamos tener ahí una síntesis en la Catedral de la Ciudad de México y el Sagrario Metropolitano que está junto a ella, ¿verdad?, con los dos tipos de barroco, es decir, el estilo herreriano de la Catedral y el estilo churrigueresco del Sagrario. Pero, a final de cuentas, estamos hablando de monumentos que tienen una belleza y un simbolismo extraordinario. Así como en la música, tenemos íconos, también los hubo en la pintura, es decir, en ese momento, Cristóbal de Villalpando, Cabrera, Baltasar de Chávez, etcétera, etcétera, fueron maestros de la pintura. Nada más les comento, aquí en Ameca hay pinturas de Villalpando en la catedral, ¿verdad? Y también, aunque no lo crean, en la iglesia de Soyatzingo, hay de Villalpando verdaderas joyas de pintura. Pero la música que se viene dando en ese momento, ese barroco, alcanza concepciones verdaderamente impresionantes. ¿Por qué? Porque esa sonoridad normalmente europea que viene adquirida de pues los grandes maestros del barroco, Händel, Haydn, del lado italiano, Vivaldi, Boccherini, Corelli, Scarlatti, etcétera, tiene su correspondiente en España, como Cristóbal de Cabezón, etcétera. Pero, así como en general, siempre el arte musical español ha sido muy menor frente a otras cuestiones que han hecho, ¿verdad? También en el barroco, si bien eran buenos músicos, por la misma restricción que tenían de las órdenes religiosas y sobre todo de la Inquisición, no podían tocar a todo lo que daba. Cuestión que sí sucede en México. Les invito de verdad a que bajen de internet, están muy fácil de conseguir, ¿verdad? Los libros de la Catedral metropolitana de la Ciudad de México. Y ahí viene la música que tocaban los mexicanos en aquella época. Pero, pues, tenemos nosotros actas levantadas por un personaje muy, muy allegado aquí a Meca, el arzobispo Mendoza. Él fue quien trajo la Inquisición a México y él se quejaba de las ombligadas, es decir, de la música deshonesta que tenían los indios y de la música deshonesta que tenían los negros, que terminaba en bailes, pues imagínese, para un fraile de ese tamaño, era algo escandaloso como bailaban. Pongo usted que sí, la verdad. Pero esto acarreó varias penas, varias condenas. No, a nadie quemaron, que sepa yo, por andar ahí de bailarín, ¿no? Pero esos eran los dos grandes, las dos grandes tendencias de la música en la colonia. Es decir, teníamos la música que venía de Europa, ¿verdad?, en ese barroco. Y por otro lado teníamos las síntesis maravillosas. Aquí quiero hacer un momentito para recordar una obra magistral de Alejo Carpentier, el concierto barroco, ¿verdad?, en donde un indiano, ¿verdad?, un señor que hizo mucha lana en las minas aquí en la República Mexicana, se va a Europa. Se muere su ayudante y consigue un ayudante mulato, y lo consigue en La Habana. Sigue su viaje y resulta que llega a Italia, a Venecia específicamente, donde se está celebrando el carnaval. Y entonces montan una soberana pachanga, ¿verdad?, en Venecia. Está Antonio Vivaldi, viene llegando de Alemania Georg Friedrich Händel, y de la parte sur de Nápoles viene llegando Scarlatti, y bueno, y patrocina todo el sarao el mexicano. Y en ese momento no acaban de contemplar por dónde van a sacar la música. Y les comienza a platicar el indiano de la tragedia de Moctezuma, ¿verdad?, que para mí no es tan tragedia, un tipo vicioso, asesino, indigno de cualquier memoria, pero bueno, ahí está Moctezuma, cuando llegan los españoles. Y de repente el cubano, mulato, pues imagíneselo saliendo entre los grandes maestros del barroco y tocando un tambor. Y el coro que le había puesto Händel era Cábala Sunta. Son las cábalas, en un pues neologismo latino, ¿verdad? Entonces cábalas un, pero no agarran cómo meter ese coro. Y de repente llega el cubano. Se pone a tocar el tambor y comienza rítmicamente a golpear cabalazún, cabalazún, y acaba diciendo calabazón, son, son. Hasta ahí queda esto muy bonito, como una ocurrencia de Alejo Carpentier, pero años después se descubre la ópera de Georg Friedrich Händel llamada Montezuma, que ha sido ya representada en México, y el coro principal es Kabbalah Sunt. ¿Cómo vio esto mi querido Alejo Carpentier? Eso está en la tierra de muchos descubrimientos que no sabemos cómo los adquirió este buen hombre. Bien, en este vuelo de pájaro llegamos a el México independiente. Lógicamente, al independizarse México, también se independiza el arte. ¿Por qué? Porque gran parte de los literatos admirables de ese siglo XIX son héroes de la independencia. José María Cos, el famoso Periquillo Sarmiento, José María Fernández de Lizardi, etc. El propio Guillermo Prieto, que era muy joven en ese momento, Don Fray Servando Teresa de Mier, etc. Esos literatos son los que están en el nacimiento de México. Y lógico, la música es poesía y la poesía es música. Y entonces comienzan a desarrollarse formas más autóctonas que comienzan a corresponderse con la música que viene de Europa. Es decir, ya en esos momentos empieza a nacer el vals de los hermanos Strauss, etcétera, y comienza a sonar aquí en las salas de concierto. Hay mucha literatura y de lo más entretenida acerca de la música de aquellas épocas. Yo les recomiendo leer a don Francisco Reyes de la Maza, creo que todavía vive, conocido como El Picho, ¿verdad? Don Francisco Reyes de la Maza, en su historia del teatro mexicano del siglo XIX, las memorias de mis tiempos de don Guillermo Prieto, la misma historia patria de Guillermo Prieto, etcétera, que son, hay uno muy bonito que ya es posterior, un cuentito de Rafael Solana que se llama El Músico Sayas. Exquisitas lecturas. Bien, les recomiendo mucho y eso nos da la idea de cómo es la música mexicana en el siglo XIX. Aquí tenemos un punto que cabe la pena destacar. Santana tenía una fiebre de sacar lana de donde fuera. Todo el tiempo estaba ahí, pues, buscando interpretar cuestiones para sacar dinero y graves pachangas, ¿no? Entonces, resulta que nuestro estimado, ni tan estimado, Antonio López de Santana, se le ocurrió hacer un concurso del himno nacional mexicano. Y llegó un señor, un músico muy respetable, el cual debería tener la nacionalidad mexicana por honra, a don Jaime Nuno, que nada más hizo la música del himno. Y pues resulta que compone la música del himno, la letra, como saben ustedes, es de Francisco González Bocanegra, no, de Miguel González Bocanegra. Y pues gana, se interpreta con gran bombo y alcornoque, ¿verdad?, en aquel Teatro Nacional, conocido como el Teatro Santana en aquella época. ¿Y qué creen? Que Santana no le pagó el premio. Y el señor vivió aquí, pues, sobreviviendo como podía y esperando que le pagaran el premio.

así se apellidaba, le decían, ay, qué rolón, te echaste, mal chiste, mal chiste. Bien, bueno, tantos músicos tan importantes. Y pues entramos en una época en la cual el romanticismo se hizo pues patente, ¿verdad? En todos los niveles. Historias tan conmovedoras como la de Manuel Gutiérrez Nájer, el poeta, que se suicida, ¿verdad?, por el amor de Rosario de la Peña. Del mismo y no suficientemente venerado, don Guillermo Prieto, ya anciano, también haciendo el ridículo para que le haga caso la misma Rosario de la Peña, criticando a los modernistas, diciendo, desconfía del cisne de sedoso plumaje. En fin. Y en esos momentos tenemos nosotros que realmente comenzamos a tener una música popular que comienza a ser apreciada. Es decir, del famoso vals vamos a tener un pariente muy especial que, combinado con los ritmos de guaguancó, se va a llamar danzón. Y el danzón se sigue bailando hasta ahora. Y ojalá muchos, muchos años de danzón. Es fundamental. Lógicamente, de ahí también nació el bolero. Y también formas que, aunque no lo crean, provienen del ingenio mexicano. Ha sido una discusión que hemos tenido mucho tiempo, pues muchos interesados en el tema, acerca del nacimiento del jazz y del blues, y se dice que no, que esta música vino de los campos de algodón y de los esclavos. El hecho es que el blues nace ya casi entrando al siglo XX, cuando ya tenía más de 40 años que se había abolido la esclavitud en Estados Unidos y que los trabajadores agrícolas ya iban para allá. Y entonces tenemos nosotros, y aquí desafío al que se sienta muy pintado, ¿no? Este tipo de música, desde sus orígenes hasta lo que ahorita pues son los ritmos más heavy o etcétera que dicen los chavos, pues este tipo de música tiene una rítmica que indudablemente es africana. Y tiene una estructura musical que corresponde a esas formas de danzón, a esas formas de vals. Pero la lírica, esa lírica de moralina, esa composición que se repite, ¿verdad? Es decir, siempre hay una premisa mayor, una premisa menor, y una conclusión que acaba siendo profundamente moral. Es decir, nadie que se porte mal va a acabar bien. Y eso es lo mismo en los corridos, en los romances, en el blues, etcétera, etcétera, en el rock and roll. Viva el héroe que se reformó. Eso nadie lo puede negar. Y es la gran aportación de la música mexicana a la lírica mundial. Siguiendo esa cuestión, no podemos negar la enorme influencia de Dámaso Pérez Prado. Dámaso Pérez Prado, ustedes saben, nació en Cuba, pero la mayoría de su carrera la hizo en México. Y es tan importante que hasta Las Quebraditas están basadas en la música de Pérez Prado, ¿verdad? Taratara, taratara, taratata. Eso es la música de Pérez Prado. Lógicamente, lo que viene después, como música norteña más contemporánea, o los mismos reggaetones, vienen de Pérez Prado, fue compuesto en México, y si no compuesto, es aquí a donde tiene su mayor consumo. La música clásica mexicana, por otro lado, sigue pues cuestiones que si bien le dan autenticidad, ¿verdad? Es decir, Revueltas, Moncayo, Blas Galindo, Candelario Huízar, etcétera, Carlos Chávez, es una corriente nacionalista, Enríquez Lavista, y todos son corrientes más futuristas, llamémosle, ¿verdad? Y ello se va decantando poco a poco. Bien, hemos dado ahí un remedio, ahí un vuelo de pájaro, pero dense un tiempo para escuchar música. Disfrútenla. No estén nada más oyendo así porque se estropea el gusto. Pásenla muy bien estos días. Viene un fin de semana largo, ¿verdad? Esperemos que la pasen muy bien y que, repito, escuchen música. El mensaje que pues ya aburre es que compren ustedes productos de su vecino, productos que se dan en la región, que son muy buenos y que le van a dar salud. Por mi parte es todo, les mando un saludo enorme, que tengan una semana maravillosa y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía.